Listo. Las noticias como se deben de dar. Cargill News. Cargill News. Cargill News. El diario acontecer, las noticias nacionales e internacionales más relevantes. Un espacio rápido y conciso. Un mundo de noticias con las noticias del mundo. Cargill News. Estas son las noticias. México reporta 9,741 casos de COVID en las últimas 24 horas, cifra más alta desde el 14 de febrero. Con esto, se consolida la tercera ola de contagios de COVID-19 y suman 234,192 muertos en el país. Cierran playas de Baja California Sur. Ante aumentos de casos de COVID-19, el Comité de Salud determinó mantener el cierre de playas hasta el 15 de julio. Reducen aforos y horarios en sitios cerrados por repunte de casos de COVID-19 en Nuevo León, Monterrey, México. Se permitirá el regreso a clases presenciales en nivel medio superior y superior con un aforo máximo del 30%. Secretaría de Educación Pública de México espera reiniciar el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial. Se estima que alrededor de 1,000,000 de alumnos han abandonado los estudios por diversas razones. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional no regresarán a clases presenciales para el próximo semestre. Suprema Corte de Justicia de la Nación de México da revés a funcionarios del INEGI. Deberán mantener sueldos por debajo del presidente. Los funcionarios del INEGI no podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades de salud están solicitando a los jóvenes de 18 años en adelante en México que no vayan crudos, con resaca o con guayabo a vacunarse contra el COVID-19. ¿Cuál es la razón? Los efectos secundarios podrían ser mayores. Secretaría de Educación Pública de México informó que se cancelaron los resultados de 5,787 maestros que presentaron las evaluaciones para buscar una promoción a cargos de dirección y supervisión en educación básica. Se presume que copiaron. Yo soy Donna Pizá y en noticias internacionales, el día de hoy, el comando que asesinó al presidente de Haití estaba compuesto por 26 colombianos. El jefe de policía, Leon Charles, dijo que habían rastreado a los presuntos asesinos hasta una casa cerca de la escena del crimen en Pétionville, un suburbio al norte de la capital, Puerto Príncipe. Pfizer solicitará aprobación de tercera dosis de su vacuna COVID, según la farmacéutica. Otra inyección en un plazo de 12 meses podría aumentar drásticamente la inmunidad. Vacuna china CoronaVac ofrece 83.5% de protección contra COVID-19. Estos resultados se han publicado en la revista The Lancet y se han presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica. Y en espectáculos, el actor Alonso Sayas, pilar de cine de ficheras, murió a los 80 años de edad por un paro respiratorio. Abogado de Just Stop dice que no existe ese elemento lascivo sexual pornográfico en su video. La fiscalía la vinculó al proceso y podría pasar de 7 a 14 años de prisión. El defensor de la youtuber afirma que apelará la resolución del juez. Amigos, ya me encuentro bien. Reaparece Vicente Fernández tras ser hospitalizado en un video difundido en sus redes sociales. El charro de Fuentitán pidió a sus seguidores no preocuparse por su salud. Desmienten que Silvia Pinal esté grave de salud a sus 91 años. Palabras de su hija Silvia Pásquez. En los deportes. Tokio 2020 sin público tras emergencia por COVID-19, anunció el Comité Olímpico de la Nación del Sol Naciente. Mientras se agrava la situación por COVID-19, los atletas mexicanos comienzan a llegar a Japón. A dos días de iniciar la Copa de Oro, la selección de Curazao reporta un brote de COVID-19. Canelo Álvarez y Stephen Curry sostienen una pelea en un campo de golf. Así como lo escucha, el boxeador mexicano se encuentra participando en un torneo de golf. Y aunque en otras ocasiones ambos se han encontrado para jugar una partida, esta vez practicaron boxeo y comenzaron el primer round. Esto fue todo por hoy en Noticias Internacionales y de Espectáculos. Yo soy Donna Pizá y síganos escuchando en Carrion Inc. Radio. A nombre de Carrion Inc. Radio, KE Radio y TV.com y de la cadena HSCH. Mi nombre es Carrion Inc. Usted está informado. Tras la tercera ola de COVID-19, le recomiendo que se cuide, que se quede en casa y que evitemos el contagio. Usted está informado. Nos vemos en la próxima. Boletín de noticias. Boletín de noticias. Cadena HSCH. Información precisa y oportuna. Estas fueron las noticias como se deben de dar. Carrion News. Carrion News. Carrion News. El diario acontecer, las noticias nacionales e internacionales más relevantes. Un espacio rápido y conciso. Un mundo de noticias con las noticias del mundo. Carrion News. Carrion Inc. Radio. Estamos contigo. Diez de la noche con treinta y ocho minutos y nosotros seguimos haciendo horas nalga, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? El día de hoy, una cuarentona bien especial. Ahorita vamos a ver por qué es una cuarentona muy especial, pero nosotros vamos a la siguiente hora y media. Bienvenido, mi querido chino de María de Todos los Ángeles, bienvenido. No, está el chino. Vienen desde Tailandia a visitarnos, mi querido Carrion. Ah. Hoy sí se parece, ¿verdad, chino? Sí, se parece un poco al chino. Al chino de María de Todos. No, pero ¿sabes quién es? No es el chino, es Miguelito de Coco. ¡Ah, claro! ¡Mira! ¡Ah, ya sé! Es que es la versión china de Coco. Sí, la versión china de Miguelito de Coco. Él sí canta Recuérdame y demás. Entonces, cuando necesiten a un niño Miguelito de Coco, aquí lo tenemos. Eso, muy bien. Pues bienvenido, mi querido Lorenzo, hermanito. Seguimos con esta tertulia. ¡Ay, qué padre! Pues sí, amigo, pues seguimos aquí, ya sabes que echando relajo y ¡ay! Invitadaza de lujo el día de hoy. O sea, no se puede decir de otra manera más que invitadaza de lujo, señores. Aquí en la cuarentena te las pone. Pero ahorita la vamos a presentar como se debe. Mi querido amigo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Ay, bueno, mira. El jueves. Ajá. Ayer me aventé 30 kilómetros en la bici. El jueves pasado me aventé 50 kilómetros en la bici. Fui hasta el Estadio Azteca, entonces imagínate. Me acordé de ti porque fui a comer carnitas, pero una semana relajada, una semana bien buena. Aparte, mi Jerry ya usa lentes, entonces fui a hacerle los lentes. Bueno, una semana redonda. Ah, qué bueno, amigo, pues ya. Ya, y tú dices que estamos a mitad de año, vas a ver, ya mañana te vas a estar poniendo, vas a estar volando con la escoba de bruja, vas a ver. Sí, la señora de Polanco eres tú. Bueno, ya presenta al invitado, hombre. Ah, pues el día de hoy, queridos amigos, tenemos una invitadaza de lujo. Nada más agárrense por ahí, porque fíjense que voy a leerles un poquito de todo lo que ha hecho y su trayectoria. Es colaboradora del programa Sale el Sol en Imagen Televisión, lugar en donde hace cápsulas, donde da tips para fomentar la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores. La primera vez que apareció en televisión fue en TV Azteca cuando tenía 12 años y ella, fue la cara del movimiento azteca y realizó cápsulas para USLA Radio llamada Huellas. Ha dado conferencias en el Instituto Politécnico Nacional y realizó una campaña digital para el Instituto Electoral para invitar a personas con discapacidad para votar. Tiene un canal de YouTube que lleva su nombre y un podcast que se llama Personas Extraordinarias. Quiero darle la bienvenida con un aplauso y como con cuatro pavos, pero de esos pavos gordos, así de los buenos para pa echar en diciembre, a mi querida Anaís Terán. Bienvenida, querida Anaís, buenas noches. Hola, pues yo estoy muy contenta de estar en su programa, muy agradecida. Nosotros somos los agradecidos. Con la invitación. Nosotros somos los agradecidos y nosotros somos los contentos con la invitación porque sabemos lo hermosa que eres y la joya tan valiosa que eres dentro de este medio artístico y el mensaje que has buscado día con día. Y la verdad, mis respetos, ¿eh? ¡Alabanza! ¡Alabanza! ¡Alabanza! ¡Ah! Ahí sí. Está. ¡Alabanza! ¡Alabanza! Muchas gracias, pues sí, como bien leíste un poco de mi semblanza, no ha sido un camino fácil, realmente ha sido un camino muy complicado porque realmente a las personas con discapacidad no se les da como mucha visibilidad en el medio artístico, o si se les da visibilidad no es la correcta, ¿no? Y lo que yo busco es que se nos contrate en algún proyecto en el medio artístico de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestro talento. Por supuesto. Y vas a ver que ahí está. Fíjate. Sí o no, mi querido amigo. Fíjate que escuchando lo que dice Anaís me parece increíble. Yo cuento con una gran cantidad de amigos con discapacidad. De los más famosos que te puedo nombrar, Anaís Terán, que es una súper amiga, la quiero mucho, y Sandra Jiménez, que finalmente, además de ser vocera de la ONU de los Derechos de los Niños hace muchos años, ella fue cabeza del Teletón en algún momento, pero ayer estaba viendo, y ya hay más inclusión, estaba viendo Comedy Central, y justamente hubo un duelo entre una persona invidente y una persona con parálisis cerebral, o síndrome de Down, no recuerdo, pero ya empiezan a tener más espacios. Anaís está haciendo cápsulas, está teniendo presencia en tele. Y ayer veía a este comediante, ahorita no recuerdo el nombre, pero ya qué tenemos bueno comediantes, es. Tenemos cosas. Incluso en 40 y 20 hay un actor, un actor con síndrome de Down también, me parece. Entonces sí, cada vez los vemos más en los medios y eso me da mucho gusto. Sí, es, ahora sí que ha sido una labor titánica que sí hemos tenido que llevar a las personas con discapacidad y sobre todo quiero recalcar que, por ejemplo, yo que tengo un canal que me ayuda mi hermano y mi mamá apoyándome en las grabaciones, pues sí, no ha sido sencillo porque realmente mucha gente se va al tono de la comedia, ¿no? No al tono motivacional, como más fácil de digerir y aparte pues tú cuando tienes una cámara enfrente tienes un compromiso muy importante. Así es. Sí, efectivamente. ¿Y sabes qué pasa, mi querido amigo? Yo no dudo, o a mí me molesta cuando alguien dice, es que tienes capacidad, no puede. No, sí puede. ¿Por qué nos limitamos desde acá? ¿Por qué sí, nosotros mismos generamos esa situación? O sea, a veces te encuentras a muchas personas, fíjate, yo te quisiera platicar como alguna experiencia, mi querida Anaís. Sí. Cuando yo daba funciones en el teatro CC1, ahí en el Metro Cuauhtémoc, siempre salíamos a comer después de la función y me acuerdo que había una chica que estaba en una silla de ruedas y no tenía los dos, no tenía un brazo y no tenía las dos piernas y era más o menos de este tamaño, pequeñita, pero con toda la actitud. Entonces yo me acuerdo que un día le dije, híjoles, Rosita, me acuerdo que se llamaba. Ay, Rosita, es que me duele la cabeza y no sabes, o sea, hemos tenido muchas cosas. Me dijo, uy, mi amor, tú te quejas, estás completo. Veme, yo traigo toda la actitud y yo quiero vivir. No te quejes de esas cosas tan simples que solucionas con dormir. Y me dejó así. Ella, toda la actitud de vivir, ¿eh? Y toda la actitud de generar y vendía sus cosas y todo y buena onda. Entonces, a veces creo que todo está aquí. Sí, aparte, ¿Sabes qué? Que la cuestión es que yo también hago estas cápsulas para el programa porque platicando con mi mamá y viendo lo de mi abuela, me di cuenta que tarde o temprano, si bien nos va, vamos a llegar a la vejez con una discapacidad. Entonces también por eso quise realizar estas cápsulas de decirle a la gente, pues tarde o temprano te va a tocar tener una discapacidad. Digo, esperemos que no, pero bueno, el 80% va a ser así. Bueno, que hoy en día se considera una discapacidad la vejez. Sí. O sea, en realidad, si vemos un punto negro o un punto frío, todos vamos a ser discapacitados en algún momento. Exactamente. Bueno, a menos que mueras de 30 años, ¿verdad? Ay, es probable. Bueno, quién sabe, con la pandemia todo puede pasar. Exactamente. Pero mira, aquí tenemos una ventaja, mi querida Anaís, que nosotros te invitamos para que te diviertas en este programa. ¿Estás listo para divertirte? Aquí no venimos a sacarte tus trapos al sol. No. Aquí ¿no? vienes a... No, sus trapos. Yo ya había sus hablado colchas. Con el... Ah, ok, sí. Sus ya había hablado con todo el staff de Sale el Sol y ya me habían pasado unos chismes. Pero bueno, eso que nos pasaron de Sale el Sol lo vamos a dejar para otro momento, porque nuestra información ya sé, tiene más... Lo vamos a dejar al sol. Exacto. No le vayas a decir como el guapayazo. Saludos a mi querido guapayazo que está en el programa hoy y dice, vamos a un corte aquí en Venga la Alegría, el programa hoy todos. Ay, no, la que le apliqué a a Cañas, se la podemos aplicar también a mi querida Anaís Terán, ¿no? Vamos a ver, ahorita vamos a... Hoy, Venga la Alegría cuando sale el sol, ¿no? Exactamente, pero bueno, vamos a empezar esta bonita entrevista, mi querida Anaís, entrando a una sección que se llama Conoce a tu artista. Este programa, Cargill en Radio, se caracteriza por tener magia, y dentro de la magia estás tú. ¿Estás lista? Sí. Perfecto, antes de entrar, mi querida colaboradora, ahorita vamos a entrar una sorpresa bastante buena. Pero a mí me gustaría que me dijeras algo, mi querida Anaís. Fíjate. Sí. En este momento me está llegando a la redacción de Carcanen Radio un pequeño regalo para ti. Ajá. Este regalo dice así: es una colección inédita de los discos de los Tigres del Norte. Estos discos te van a servir para cuando tú vuelvas a entregar un reconocimiento, sepas quiénes son, sepas qué cantan y te acuerdes de sus canciones, porque nos dijeron por ahí que tú un día subiste a entregarles un reconocimiento a los Tigres y tú no sabías quiénes eran, pero no te preocupes, Carmencita de Relaciones Públicas te va a dar este coacheo, porque a ella le ha pasado que también tenga a los artistas enfrente y dice, ay, no sé quién es, pero es muy guapo, entonces le voy a entregar el reconocimiento. Entonces, mi querida Carmencita de Relaciones Públicas te va a asesorar qué tienes que hacer. Buenas noches, Carmencita. Sí, buenas noches, Carlito Rivera. Ay, perdón. No soy Carlito Rivera. Me confundí. Sí, te confundí. Regularmente dices te confundí yo, pero no, sí te confundillas. No soy Carlito Rivera. Ay, sí, cierto, él sí es guapo. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carmencita? Ay, mira, yo estoy bendecida hoy porque te tenemos aquí. Cuando Cargen me dijo que venía una princesa, no sabía que venía con todo su séquito. Qué bueno, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Pues, oye, Carmencita, a ver, me encantaría que le pudieras dar ese coacheo porque, pues, lo más o menos te pasó a ti lo mismo cuando entregaste el TV y novelas y no sabías a quién se lo entregabas. Mira, mi querida Anaís, lo que tú tienes que hacer, mi vida, es traer siempre tu celular en la mano. Ajá. Entonces, existe una cosa que se llama San Google. Entonces, así, cuando te vayan a llamar para entregar un premio, y vamos a entregarle un premio a Lorenzo Pérez Cuevas, y nadie sabe quién es, entonces te metes al Google y le pones Lorenzo Pérez Cuevas. Entonces ya le ves la cara, y aunque no se parezca, bueno, pues más o menos sabes lo que hace. Uh-huh. Y esa es la mejor guía. Aquí en la oficina le decimos el tumbaburros. Ay, muchas gracias, Carmencita. Ahora no solamente me voy a saber la manzanita, ya voy a saber más sobre los tigres del norte. Esta es la voz. Sí, exactamente. Bueno. Oye, pero qué bueno, Carmencita, que no le dijo, quiero darle un reconocimiento a la banda MS y todo. ¡Ah! ¡Va a morir, chavos! Sí, yo dije, la banda, ya me quiero salir de aquí. Se le conoce como, Carmencita, el síndrome del avestruz. ¿Por qué? Exactamente, esa quería picar en ese momento. Exactamente. Ah. Pues bueno, yo los veo más adelante, muchachos. Les voy a pasar a mi jefe, que quiere, que quiere preguntarle algo a mi querida Anaís. ¿Estás lista, Anaís? Sí. Bueno, con permiso, ¿eh? Sí. Ande, pues. Licenciado. Licenciado, le habla el suripanto. Sí, hoy viene acompañado de una chica muy linda. Se lo paso por la dos. Ay, licenciado. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Cargen, Lorenzo, Anaís, muy buenas noches. Muy buenas noches. Te voy a hacer una pregunta. Sé que eres un poco joven, entonces no sé si sabes tú quién soy yo. Creo que es el teacher. Mira. Esta invitada sí es inteligente, no como los que luego me traes, mi querido Lorenzo, que no saben ni quién soy. Mire usted. ¿Estás lista, mi querida Anaís, para la pregunta que te hago esta noche? Sí. Ok. Muy bien. ¿Juay de Rita? Reto. ¿Ah? Reto. Ah. Reto. No, no te dije verdadero reto. Dije Juay de Rita. Ah. No sé. Tú contesta lo que quieras. El teacher se conforma con eso. ¿El conjuro? Mira. Sí, esta niña sí es inteligente. Le entendí en inglés todo lo que me dijo. Yo hablo inglés muy profesional. Como cuando le hablé a Anthony Hopkins y le pregunté Juay de Rito. Gracias, mi querida Anaís. Gracias, Lorenzo. Lorenzo Antonio, gracias, mi querido Carga. Ay, licenciado, muchísimas gracias. Pues esta fue la intervención de nuestro querido licenciado para saludar a Anaís Terán. Oye, a ver, Anaís, cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo que te subiste al escenario a dar un reconocimiento? O sea, nadie te dijo, oye, le vas a entregar un... Debió de decir, Pedro, qué gusto de verte. No, es que imagínate, amigo. Toma, entrégalo. ¿Quiénes son? Nah, sube, tú entregales. No, sí. alguien le tuvo que haber dicho. La historia fue así. A mí me invitaron al concierto de los Tigres del Norte porque estaba en ese momento toda la campaña en TV Azteca. Entonces me dijeron, pues vente. Y ya me llevaron por la parte de atrás y todo, y me subieron y me dijeron, déjale este reconocimiento, y yo me quedé así como que, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué le digo? Y me dice, no, pues, lee lo que dice la placa, y la neta yo nunca he visto bien, siempre he estado muy ciega, entonces no veía, y yo decía, y yo dije lo que se me ocurrió. No sé si lo leí bien y todo eso. Y para colmo, a mi mamá se la llevaron de aguilita del auditorio porque estaba tomando fotos cuando yo estaba saliendo y no se podía. Y entonces los policías le dijeron a mi mamá, no se puede tomar fotos. Y mi mamá, cállese porque está saliendo mi hija. Eso, muy bien. Oye, ¿ves? No, amigo. O sea, imagínate. No sabía el nombre. A la mamá se la lleva. ¿Qué más faltaba? ¿Qué faltaba? Bueno, mira, vamos a hacer un análisis tipo los Juegos Olímpicos. Muy buenas noches, mi nombre es Kargen y este es el análisis a Anaís Terán. Fíjate muy bien, tenemos en la primera jugada muy buena, la improvisación. Cuando tú no sabes, improvisas. Ese fue un movimiento muy inteligente. Y después, no tenía apoyo, entonces hizo una jugada individual y metió un golazo, mi querida Anaís Terán. ¿Viste? Ya viste, es Anaís, así. Ya se acerca a Tokio, perdón. Se me mete lo deportivo. Ay, este muchachito. Pues mira, esa fue una experiencia muy buena, Anaís. Para la próxima, así de, aquí está el premio. ¿Quiénes son? Nada más y nada menos que Ricky Martin. Tú sube y entrégale el cricoloso. Se lo avientas así. Ay, toma, ya, luego nos vemos, hijo. Tengo cosas más importantes que hacer. Oye, y todos, ¿qué, Ricky Martin? ¿Ese güey, quién es el que se voló un dedo con el dron? No, este fue Enrique Iglesias, ¿no? Sí, el que claro. Se voló un dedo, sí, con el dron. Fue Enrique Iglesias, hasta se manchó la camisa de sangre y todo. ¿Ustedes se acuerdan que había un grupo que se llamaba Magneto Nueva Generación? Sí, y cuando claro. Bajaron de, no me acuerdo en qué helipuerto, no sé, que dijo ¡hola! Y se voló la mano, sí, también. No, pero no, se voló estos dedos, ¿no? Bueno, yo ya no cuando sé. Los vio dijo, ¡ay, siento caliente! Y a buscar los dedos, y pues ya no le regresaron sus deditos, pero... Pero bueno, no sé si lo recupero, pero si lo recupero, qué bueno. Sí, no, pues no lo recuperó. Existen los de látex. De hecho, a este chico nunca le hacen tomas, ¿cómo se llama? Nunca le hacen tomas cuando actúa, porque sigue actuando en Telemundo, pero nunca le pasan en la mano, porque sí quedó más o menos una cosa así. Bueno, si no queda la solución de Darth Vader, ¿no? Un guante negro y ya no pasa nada. Oye, antes de que sigamos, quiero darle la bienvenida a mi querida Kika Trejo, que Kika Trejo es el cabello más diverso de la radio y además hoy viene muy perris. Buenas noches, mi querida Kika. Hola, buenas noches. ¡Ay! Sí, ando bien, perra. Me acaban de correr. ¡Ay! Me deslumbré. ¿De dónde? ¿De dónde te corrieron? ¿De dónde te corrieron? De la tienda de mi hermana, gracias. Ok. Al ratito contarás más. Eso va a ser una Kikaventura, pero a mí me gustaría saber si festejamos o no festejamos, Kikis, tú dinos. Sí, la siguiente semana festejamos, sin pedos. ¡Qué bueno! Tú comprenderás, mi querida Anaís, que a lo mejor es una noticia trágica, pero no, en este caso... ¿Qué te va a tocar deslemada? Es para celebrar. Tenemos un anuncio. Solicitamos su colaboración para localizar a Lalo Santamarina. Tenemos a su asistente lista. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Kargen Egg Radio. ¿Ya ves? Ese fue el mensaje pagado. Ahí está. Ahorita sí, los tenés que felicitar porque hoy llega su cumple. ¿Eh? ¿Hoy? 7. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ah! Un saludo a mi querido Lalo, su cumpleaños. Felicidades a mi querido Lalo Santamarina. Pues, bueno, sigue siendo. Casi era, porque ya son 10:59, entonces ya en una horita ya era. Pero bueno. Exacto. Sigamos con esta entrevista que está poniéndose buena. Hola, niña Anaís, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí llegando tarde, pero llegando. Y celebrando. Celebrando. Ahorita vamos con la Kiki para que nos cuente esa Kiki aventura. Oye, Anaís, a ver, cuéntame una cosa. En este momento tenemos la llamada de la licenciada Rosa Oaxaca. Ella, sí, chicos, por favor, cuando bauticen a sus niños, no les pongan los nombres del calendario, porque eso es lo que pasa. Pero bueno. Saludos a Anaís Rosa... de la Red. Anip de la Red. Y si hay Anip de la Red, yo también tengo otro amigo que se llama Anip de la Red. Ella quiere pasarte la factura del costo de envío de las revistas que solicitaste a este maravilloso y bello estado. Ya que sabemos que salió un artículo de tu autoría pero que cuando te dijeron que pasaras por ellos, les comentaste, pues, que no vivías en Oaxaca, que les mandaste ese artículo y que lo publican. Así que, pues, ese costo de envío, la licenciada Rosa Oaxaca te lo quiere pasar. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lorenzo. Ay, licenciada, pues fíjese que aquí nuestra querida Anaís, pues, mandó ese artículo, se imprimió, se aprobó, y cuando pidió las revistas, pues que no vivía en Oaxaca. ¿Qué penalización le podemos dar a mi querida Anaís? ¿Y los gastos también? Encina, no pasa nada, nomás que venga para acá por su artículo, nomás le vamos a cobrar el almacenamiento. Ok. ¿Cuánto me va a cobrar por almacenamiento? Porque ya son muchos años. ¡Hoy! A ver. Le voy a decir un 10% de descuento, nomás porque fue honesta. Ah, bueno. Pero ya se actualizó el dólar y el euro. Dile, hay como para el 2023, iré. Cuando se termine la pandemia, si es que se termina. Sí, sí, es que no me muero antes, porque acá en Oaxaca está dura la cosa. Pero mira, te vamos a cobrar 1,000 pesos por día de almacenamiento. Y lo bueno es que me hizo rebaja, oiga, ¿por qué tan caro? Sí, pues, y mire, el 10%, tenemos 3 años. Entonces, pues mira, son 365 por 3, por 1,000. Ay, no se agache, apóchese tantito, aunque sea el 50%. Bueno, mira, te hice el 10, casual. Te voy a hacer el 15% de descuento. ¡Ay, qué gacho! Casualmente corté la llamada. ¡Ay! Bueno. Híjoles, mi querida Anaís, ¿qué crees que corté la llamada? Entonces, ya no vale, ya nadie te va a cobrar. Ya nadie te va a cobrar nada. Qué bueno, porque ya estaba muy preocupada con tantos gastos de la pandemia. Imagínate, Rosita de Oaxaca, ¿cuánto me iba a cobrar? No, pues. No, pues de. Yo de que tú, pesitos. Sí, no. Yo que tú, ya mejor me olvidaba de ese artículo. ¿Cuántos años tiene que salió ese artículo? Tiene como 4 años. La madre. De a 1,000 pesitos, no, pues casi 1,000,000 de pesos, querida. Pero, a ver, pero a mí me interesa que me cuentes, ¿cómo fue que tú enviaste el artículo? Y cuando te dijeron, venga por ellos, así, es que estoy de la Ciudad de México. ¡Ay! ¿Por qué anda mandando eso? A ver, cuéntanos. Mira, es que encontré la revista en Instagram. Ajá. Y me pareció interesante. Entonces, dije, pues voy a guardar mi historia porque siempre me ha interesado mucho escribir y contar mis anécdotas y todo eso. Y entonces empezaba a tocar puertas antes de que yo entrara a un programa de televisión como Sale el Sol. Entonces mandé un correo con mi historia y todo esto. Y le dije que quería, pues, escribir un artículo con mi historia, que si me daban chance, y me dijeron que sí. Y así fue como mandé mi artículo, y ya después les dije que no era de Oaxaca, que si me las podían enviar aquí a la Ciudad de México. Así de bueno, se los vamos a enviar nada más porque ya me imagino, es buena persona. Ya me imagino al dueño de la revista, ¿no? Sí, la verdad es que se portaron buena onda, no fueron tan ojaldas. No, digo, ya me imagino al dueño de la revista que dice sacos una pampopocatépetl, mándeselas. Te dijo Mezcuagua, Nicolanca, Chachilistli, Chichencagua, Cuagua y Chindepostle. Este sí sabe hablar ese dialecto. Serían 730,000 pesos lo que tendría que pagar Anaís. Ya sé, ¿no? Pues qué bueno que ya la deuda finiquitó. Oye, mi querida Anaís, ya que nos contaste esa anécdota, yo estoy así, mira, estoy salivando de saber la Kikaventura del día de hoy, porque también ella ya nos quiere contar, se le nota, ¿verdad, mi querida Kikis? ¿Andas por ahí? Sí. Kiki, Ahí espérame, va. Entonces en este paso déjame, quiero... hago el ruido ambiental. A ver, vuelve a preguntar aquí. Okay. ¿Estás por ahí, Kikis? Kikis, bien pe... Ah, no tiene guajolotes, pero ya se los pusimos. Pero bueno, échale su cortinilla a mi querida Kikis, porque estamos salivando de saber qué pasó el día de hoy. Exacto. Pues, señoras y señores, ladies and gentlemen, esta es la Kika Aventura. ¡Órale! ¡Ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Bueno, día muy especial, mi querida Kika. Adelante con tu Kika Aventura. Como que volvió estoy a renacer mi querida Kikis el día de hoy. ¿Eh? Estoy lleno de asombro. Lo que nunca me había pasado me pasó. Me corrí. A ver, cuéntalo. Y de forma culera, aparte. Resulta ser que mi hermana y su marido compraron una tienda de abarrotes. Entonces nos dijeron que si les echábamos la mano, íbamos todos los sábados y los domingos. El sábado de hace 15 días, Radio Pasillo, ¿no? Obviamente los chismosos de la colonia fueron a decirnos que sí era cierto que se iba a traspasar la tienda. Y nosotros así, no, pues nunca nos han dicho nada, así es que no sabemos. Es que la gente que está entre semana dice que se traspasa la tienda, pero que ellos sí se quedan. Entonces es así como de, ah, ok. Se quede, ¿no? Uh-huh. Entonces, el domingo, la cuñada, la cuñada de mi hermana, nos dice que posiblemente se vendía la tienda el jueves, pero que ella nos avisaba. El lunes se sabía exactamente si se vendía o no. Y resulta que ayer me manda mensaje y me dice, sí se vendió la tienda. Dije, ah, ok. Digo, entonces, ¿qué onda con mis cosas que están en la tienda y con las llaves de la tienda que tengo aquí? Ah, no te preocupes. O sea, si estás vendiendo una tienda o traspasando una tienda, según yo, ¿no tienes que entregar las llaves completas? Sí, no. Pues, sí. No, o sea, no me importa. Lo cual me lleva a dos reflexiones. Una, o vendieron la tienda con un prestanombre si se la quedó la cuñada de mi hermano, o, en su defecto, la compró la mamá de ella, pero a ella no le conviene que nosotros estemos en la tienda porque nos damos cuenta de muchas tonterías que están haciendo. Porque la gente que está entre semana vende sus artículos en la tienda. O sea, si tú vas entre semana, tienen los mostradores llenísimos de cosas que no se venden los fines de semana. Y a la hora que nosotros le dijimos a mi cuñado, oye, es que están pasando ciertas cosas que no van, él nos dijo, Claudia está manejando todo, déjenla. Ah, pues, que se caiga la tienda, a mí me vale madres, ¿no? Entonces, Carlos le mandó mensaje a Yoli y le dijo que nos presentáramos mañana a trabajar, como si nada, que el dueño iba a hablar con nosotros. O sea, básicamente... todos íbamos a conservar nuestro empleo, nada más cambiaba de dueño. Ajá. Y Claudia me manda mensaje que no es necesario que me presente, que ella ya guardó mis cosas, que no me preocupe, que ahí en la semana nos vemos. Entonces, pues ahí en la semana le llevaré sus pinches llaves, ¿no? Eso solo me pasa a mí. Ay, chiquita. Bueno, déjenme decirles que no es necesario que entregue esas llaves, porque cuando compras una tienda cambias los candados, porque si no los empleados anteriores te pueden robar. Gracias. No me refiero a ti, ¿verdad? Evidentemente. No, pero si efectivamente tienes que cambiar, tienes que quitar todo. Pues hazme el ay, tío, no, por favor. Qué cosas del pero, diablo. En verdad, en tantos años en la vida me había pasado una situación así. Y yo lo mínimo que esperaba era que, perdón por mi francés, el puto de mi cuñado me dijera la frente. ¿Sabe qué es lo mejor de todo? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Estamos a nivel nacional. Mi querida Anaís Terán, así como a Kika solo le pasan estas cosas, ¿a ti te ha pasado algo raro, algo extraño? Cosas que dices, ¿esto solo me pasa a mí? Pues así como Kika no me ha pasado. Bueno, que no... yo me acuerde, ¿no? Bueno, nomás lo de algo los Tigres del Norte, ¿verdad? Nada más. Ay, no. Aquí pura personalidad y puro momento chuscón. Pero te late si nos vamos a un corte comercial, amigo, y seguimos platicando con la invitada de lujo. Y a ver si ahorita Kika nos quiere contar otra Kika aventura. Una vez, esto estuvo, híjoles, hasta... aventurera. Ah, no. Una vez, güey. Sí, okay. ¿A poco no? Vámonos a un corte comercial, ¿te late? Arre, vámonos a un corte comercial, lo que les vamos a poner en este momento, porque puedo, porque quiero y porque se me da mi gana, corre cargo de las chicas de FEM, se llama Mariposa, señor Rigo, a ver si ya nos manda el nuevo sencillo, porque según yo, ya debería de estar, según yo, nos prometieron la exclusiva, y según yo, eso no ha llegado. Mi querido Lorenzo, vámonos con esto que se llama Mariposa. Venga. Ok, ahorita venimos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Kargenenk Radio. Ahorita venimos. Kargenenk Radio. Estamos contigo. La La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Frames and Beats, un espacio donde se fusionan el cine y la música. Yo soy Valeria Jiménez. Y yo, Alex Brunet. Acompáñanos todos los martes de 7 a 8 p.m. hora de México. Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. Estás escuchando Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. Las noticias como se deben de dar. Cargan News. Cargan News. Cargan. Bueno, pues estamos de vuelta en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Y fíjate, mi querido Lorenzo, que hoy traje a alguien a que hiciera una pregunta muy interesante. La Jerry Pregunta, ¿cómo ves? Perfecto, no, pues siendo el heredero, él manda. Aquí no hay, aquí las decisiones tomadas por el heredero son ley. Muy bien, entonces en este momento Jerry le va a hacer una pregunta a cada uno de los que están aquí. ¿Por qué quieres empezar? Tenemos a Anaís Terán, tenemos a Kika. Pero antes le quiero decir algo a Lorenzo. ¡Ya vi a tu hijo! No es mi hijo, es Miguelito de Coco. Ajá. Oye, recuérdame. Hoy lo invité a recuérdame. Ajá. Bueno, a ver, entonces, ¿por quién quieres empezar? Tenemos a Anaís Terán, tenemos a Kika Trejo y su perrijo. ¡Ey! Y tenemos a Lorenzo. Pues, ¿a quién le quieres hablar? Por la invitada, ¿no? ¡Tú! A ver, pero yo diría que por la invitada. Por la invitada de honor, de lujo. ¿Te late, Jerry? Pues Anaís. Me late. Bueno, hazle una pregunta a Anaís. Va, la que venga. Tú quieras. ¡Anaís! ¡Mande! A ver, mira. Si tú pones en una botella con agua y le metes azúcar, ¿qué pasa? Es como un agua de limón. Ah. Es como un suero, no sé, algo así me imagino. Está muy feíto. Un suero. Okay. Es que no es bueno para química, la verdad. Ok, siguiente pregunta. Pero, ¿sí, qué pasa? ¿O a Lorenzo? Lorenzo, vas tú. A ver, venga. Venga, venga. ¿Qué es una señora de Polanco? Ah, pues es una señora. No, dije Morena. Espera, dije ¿por qué eres una señora de Polanco? Yo dije que es una señora de Polanco. Ah, pues es una señora morena, con buen gusto, con clase. Dije, ¿tú por qué eres una? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres una señora de Polanco? Porque cuando el estilo habla por ti. todos te catalogan así. ¡Ay! Ahora, cuando le estoy en la clase. ¿Por qué? ¿Tu perro muerde? Sí, mira, me está mordiendo justo. Ah, de ese perro, ok. ¿Tú tienes perro, Lorenzo? Sí, también. Depende del perro, pero muerde. Bueno. Y también muerde a veces. Regularmente los fines de semana. ¿Y tú, Anaís? ¿Y tú si tienes perro, Anaís? Tengo una perrita. Es que le entendí pedo. Oye, no te eches uno, guácala. No me eché uno. Ok, pues gracias. Espera, le voy a decir un chiste que lo matará a Luisa. ¿Qué tiene ¿Qué tiene cuatro ruedas y apesta? El carro de afuera de la casa de Kika. No, espérate, no. Un camión de basura. El camión de basura de Kika. Bueno, mi querido Jerry, pues muchas gracias por estar en la cuarentona. ¿Quieres decir algo más para despedirte? Sí, que se porte bien, cuando si dice algo, mutelo para que ya no vuelva a hablar Lorenzo. Mutelo. Creo que dijo mutelo y no matelo. Levante la mano. Es el heredero, Sí. No lo puedes tocar. Levante la mano. ¿Quién vota que castiguemos a Lorenzo cuando diga algo malo? Todos, mira. Y Anaís, aunque no puso la cámara, también siento que levantó su manita. Dice no. Ok, pues gracias, mi querido Jerry. Gracias por estar en la cuarentona y por hacerla grande como tú. Ok, bye. Ay, los niños, bendiciones del Señor, de verdad. Ok, ahora tenemos la traducción de chino. En este momento, nuestro querido chino también va a tener... No, es cierto. No, ya se fue, ya corrió. Pero lo que sí tenemos es más preguntas para mi querida Anaís. ¿Estás lista? ¿Estás lista, querida? ¡Sí! Oye, antes... antes tengo saludos para Nina, para Mayela, para... ¡Ay! Tengo que también dar un agradecimiento, perdón, a mis amigos de Maremoto, que la vez pasada, el miércoles, les dimos un agradecimiento, porque nos estaban escuchando. Bueno, mi amigo de Maremoto me trajo hoy de regalo unos pistaches que estaban buenísimos. Si quieren mole, pollo, queso, croquetas premium, todo eso, vayan y háblenle a Maremoto, por favor. Disculpen el comercial, tenía que agradecer. No, está bien, queremos que nos manden estas de mole y de pollo. ¿Por qué no? Pero fíjate que algo de mole y de pollo es lo que se fragua. Fíjate, querida Anaís, ¿a ti te gustan las películas de acción? Sí. Fíjate que sabemos que tú escribes. Entonces, en este momento, nos llegó a la redacción de Cargenen un pequeño guión que quiero leerlo. Ajá. Y tú quiero que me digas, ¿Qué te parece? Si está bien, está mal escrito, es interesante. Ahí va, te lo voy a leer. Dice, en este momento tenemos a la superheroína Anaís Batichica Terán tratando de abordar a Roberto González. Lo buscó tanto que al final, en un movimiento, le puso la mano en el cuello y le dijo, quiero que me autografíes mi libro. No pagaré nada de boletos ni nada de nada porque soy la mujer más fuerte del universe. Fin de la historia. Ajá. ¿Tú crees que esta historia la podemos llevar a la vida ficticia o real? A la vida real. Ah, caray. Ay, ¿cómo fue que le hiciste para conseguir el autógrafo de mi querido Roger González? A ver, cuéntanos, esto no lo sabíamos. No, lo que pasa es que presentó su libro en la feria de minería y nosotros Entonces, llegamos tarde, mi primo y yo, y mi primo me dijo, no, pues, tienes muchas ganas de estar en esa presentación, y le dije, sí, y mi primo se echó un chorote de esas cosas que yo me quedé, así como que, ¿qué onda, no? Y mi primo así de, tú sígueme la corriente, y ya yo le seguí la corriente y nos metieron por el lado de invitados especiales y nos subieron por un elevador y todo eso para que yo no caminara, y así fue como me metí. Ah, oye, Roger González es el chico que aparece ahora como conductor en Venga la Alegría. Exactamente. ¿Es ese Roger González? Sí. ¿Es él? Sí. El amigo de tu mejor amigo, güey. Ya sé, porque he de decirte, mi querida Anaís, que ese muchachito iba a ser nuestro padrino en un proyecto, pero pues, al final no se logró. Pero la verdad es que me cae muy bien el chico y de verdad que no sabía que escribía, no sabía que hacía. Sí, es muy buena onda. Ay, me encantó. Así no sabía que escribía. Sí, es muy buena onda. Sí, es como David Cepeda, tiene bonita letra. Ha de escribir bien bonito. No, pero bueno. Sí, su libro está muy padre, la verdad. Yo ya lo terminé de leer y sí, está padre. ¿De qué es su libro? Es de motivación. Es sobre toda su carrera y de luchar por los sueños y el no darte por vencido y todo eso. Ok. Oye, a mí... Fíjate, súper interesante. Oye, Anaís, a ver, fíjate que a mí me Doña Chayo es una señora que siempre anda en todos los momentos, y yo no sé cómo le hace, pero sí, siempre está en todos los momentos. Y a mí Doña Chayo me dijo, me vino a contar un chisme. Sí. Me dijo que ella tiene la duda, porque un día iba caminando a tu lado. Ajá. ¿Qué le dijiste al presidente de TV Azteca, Salinas Pliego, en el recorrido? Motivo por el cual te dieron más entrevistas, pero Doña Chayo no alcanzó a escuchar. Entonces, en este momento, tengo a Doña Chayo, que me viene a decir el chisme, y nosotros vamos a poner la calumnia, y tú nos vas a decir si es cierto o no es cierto lo que Doña Chayo nos viene a contar. Doña Chayo, buenas noches. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Doña Chayo, fíjese que un día usted nos comentó que Anaís iba caminando al lado del presidente Salinas Pliego, del presidente de TV Azteca, y ella platicó con él y le dijo algo, y entonces se le dieron más entrevistas. Pero no supimos qué le dijo. Entonces, al parecer, usted sabe qué se dijo en esa conversación. Por favor, ¿nos puede indicar? Ay, claro, Lorenzo. Fíjate que venía Ricardo... Y venía Anaís, entonces Anaís le dijo a Ricardo, yo la tengo más grande. Y entonces, Ricardo dijo, no es cierto. Y dijo Anaís, sí es cierto. Y entonces le dijo, mira, la billetera la tengo más grande que la tuya. Y entonces de ahí dijo, ella tenía razón, denle más entrevistas. Ah, o sea, era la billetera. Exacto. Oiga, doña Chayo. ¿Y usted qué hacía ahí a esa hora en ese lugar? ¿Usted no tendría que estar haciendo sus labores propias? Pues por eso mis labores propias son chismear. ¡Ay! ¡Qué mala onda, doña Chayo! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué chismea cosas de uno? ¡Ay, hija! Pues es que siempre tengo que estar ahí. A la vanguardia. Ya me va a quitar la chamba, ¿eh? No, pues si no, imagínate qué le vendo a la Pati. Ay, doña Chayo, usted siempre tan ocurrente. Anaís, ¿eso fue lo que le dijiste a nuestro querido presidente de TV Azteca? Pues la neta ya no me acuerdo porque tenía 12 años, pero me imagino que sí. Ay, bendita. Ay. Tú. Pues se los fue la doña Chayo, seguramente fue eso. Pero a mí lo más sorprendente, mi querida Anaís, es una vez que hablaste con este señorón, porque sí he tenido la oportunidad de, bueno, por lo menos alguna vez platiqué con él hace muchos años, y la verdad es que él es una persona muy buena. ¿Cómo te impulsó a esta oportunidad que te brindan en Azteca, en TV Azteca? Es que yo realmente, yo no sabía que me iba a dedicar a ser comunicóloga, jamás en la vida me imaginé. Yo la primera vez que pisé un foro fue en TV Azteca, ¿no? Y fue así como que, wow, este es mi sueño, ¿no? Y ahí fue cuando me enamoré de un foro de televisión y dije, yo quiero estar haciendo esto toda mi vida, porque yo iba a ser diseñadora de modas y luego abogada como mi papá. Pero cuando llegué a TV Azteca dije, no, a mí me gusta comunicar y sabía que era buena. Entonces, TV Azteca, aparte de darme la oportunidad en ese momento, pues me ayudó a saber qué era lo que yo quería dedicarme toda mi vida. Ok, y lo haces muy bien, la verdad es que nosotros te queremos felicitar porque hemos visto, a mí me ha tocado ver las cápsulas en Sale el Sol, y de verdad, lo haces bien bonito y para adelante, porque próximamente ya para que tengas tu programa así de chismeando con Anaís, hola amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, les vamos a quitar el programa a los de Ventaneando, ¿por qué no? Ese va a ser. Pues fíjate que no me gustaría un programa de chismes, pero sí me gustaría un programa donde se fomente la inclusión y seguir por esta línea que estoy fomentando de tener una mejor sociedad, tanto en el canal de YouTube como en mis demás redes sociales. Eso está padrísimo. Pero sí tenemos que hacer por lo menos uno de chismes nosotros, contigo. Bueno, oye, en una de esas invita a doña, ¿cómo se llama? ¿Doña Nachita o cómo se llama? ¿Cuál? La doña Nachita. La que estaba hace rato con el chisme de Salinas. ¡Ah! ¡Doña Chayo! ¡Doña Chayo! Ah, doña Chayo, pues ya la invita y se pone, y luego te invitan a ti en el lugar de Pedrito, y pues luego ahí de repente, no sé, a ver a quién podemos invitar para que estén ahí así como Pepillo. ¡Ay, Pati! ¡Ah, no, perdón! ¡Ay, Anaís! ¡Ay, no! Lo que te puedo, lo que sí te puedo decir es que esta mujer no miente. Cuando yo la conocí arriba de un escenario. Es más, yo tuve la fortuna de presentarla ante un público maravilloso. Y es una comunicóloga, nació para comunicarse y para comunicarle a las personas algo. Yo me acuerdo que su mensaje, si no me equivoco, es: si yo puedo, tú también puedes, ¿verdad, mi querida Anaís? Sí, era, bueno, la frase que tengo es: para dejar huellas no hay límite. Y otra frase que me gusta mucho, que digo, los sueños no tienen fecha de caducidad, mientras tenga salud. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Exacto. Oye, Anaís, a mí me gustaría que... Aquí tenemos a mucha gente que nos está escuchando, muchos amigos, muchos seguidores, mucho, mucho de todo. Sí. Me encantaría que tú pudieras darle un mensaje a todas aquellas personas que, aún no teniendo una discapacidad, pareciera que el mundo se les está acabando. Te lo voy a decir porque he tenido el... Ah, dime. Saludos a Maluma, perdón. ¡Ah, menso! No. Me refiero porque he visto que ahora en esta pandemia hay muchísimas personas que a lo mejor a la vista o socialmente tienen todo. Un techo, tienen comida, tienen un trabajo y todo. Pero se les está acabando el mundo. Estos rollos de cristal en donde hablas con ellos y no, es que ya no puedo, es que se me va a acabar, es que ya, o sea, odio esta vida. Señores, aquí hay una persona que les va a decir cómo se valora la vida, cómo se debe valorar, no con esas cosas, no con esas nimiedades, yo le llamo. Me encantaría que nos pudieras compartir, Anaís, y decirle a esas personas que se quiten eso y empiecen a trabajar. Yo le diría que sin duda estamos viviendo una situación difícil mundialmente en el que se nos puso a prueba en todos los sentidos, tanto físicamente como mentalmente. Y lo único que puedo yo decir es que hay que tener fortaleza y hay que tener fe y hay que creer que en algún momento esta situación va a no desaparecer quizá, pero sí ya vamos a poder ver una pequeña luz al final del túnel. Yo he pasado por momentos muy difíciles, tanto profesionalmente como personalmente, pero siempre he creído que los tiempos de Dios son perfectos y que si está pasando esto en este momento es porque Dios quiere que aprendamos algo, y realmente porque sin el apoyo de mi familia y de mi hermano y de mi tía, de toda mi familia, pues yo no estaría aquí. Entonces realmente el apoyo de la familia es muy importante y hay que tener esperanza que todo va a estar bien y todo se va a solucionar y que nada es para siempre, ni las buenas situaciones ni los malos momentos. Ya ven, señores, ahí está el mensaje más claro, no puede ser. Tenemos todo. Y todos tenemos todo. Aquí ya no hay discapacidades, no hay nada. Simplemente tendremos que ser fuertes y vamos a unirnos para que esto genere. ¿Qué pasó, amigo? Lo que pasa es que en este planeta tenemos una pequeña nube y tenemos algo que se llama... ¿sabes? Muchas personas tienen una discapacidad. Esas sí tienen discapacidad. Las personas con capacidades diferentes, ¿por qué les ponemos un nombre? Es que es una persona discapacitada, es que es una persona que invidente. No, simplemente es una persona. Y yo, que conozco a Anaís, es una bellísima persona. Su mamá, puta, es una súper, súper bellísima persona también. Su hermano, bueno, es un tipo increíble. Y su tía, ni se diga, los conozco a los cuatro. Y te puedo decir que son personas increíbles. Y hay gente que tiene una discapacidad, es aquella que pone etiquetas, eres gay, eres negro, eres discapacitado, eres esto, ¿no? O sea, somos personas, amémonos entre nosotros y hagamos que esto en conjunto vaya para adelante y vaya para arriba. Definitivamente, no lo pudiste haber dicho mejor, amigo, híjoles, no, más para el Oscar. Que por cierto, oye, hablando de los Óscares, el lunes no se pierdan Chela con la María con el ganador del Óscar. Adelante. Aquí tenemos, quiero dar la bienvenida a otro de los tailandeses. Mira, ven, para que te vean. En este momento me enlazo directamente hasta esa lomita que ves ahí. ¡A los tailandeses! A los tailandeses. No te escucha porque pues evidentemente estoy aquí, pero bueno. Oye, tenemos una llamada por la línea 4, creo. Ok, llamada por la línea 4, buenas noches. Hola, buenas noches, Lorenzo. Ay, mi querida Anaís, te tenemos una sorpresísima. Acaba de llegar el maestro Yamachi Tamachido y él te va a dar un consejo de prosperidad para tu carrera. Maestro, buenas noches, maestro. Ah, no sea mamón, no me imite porque me está mal, maestro, chido, está más chido. Ah, maestro, perdonal. ¿Cómo estás? Ah, sigue imitando, no sea mamón. ¿Cómo está el maestro? Ah, yo muy bien. Ah, aquí llegando a la estación, tú les faltarme, pero yo aquí muy, muy atento, llamé a la estación ahora. Oiga, maestro, ¿qué le depara a nuestra querida Anaís? ¿Qué le puede decir para que esta prosperidad siga en su carrera? ¡Oh! Mi querida Anaís, buena noche. Buenas noches, maestro. Ah, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un proverbio chino-japonés, come caca y no me lees, que dice... El triunfo... O la grandeza se mide del tamaño que tienes los sueños. Y se mide de la cabeza al cielo. Si tú tienes grandes anhelos, vas a tener grandes triunfos. Y si tú tienes un corto tamaño, vas a tener mucho más todavía para dar. Entonces, el tamaño de tus sueños es el tamaño de tu grandeza. No lo pierdas, no pierdas de vista el objetivo. Porque sé que vas a tener un año increíble. ¡Hala! Ojalá, maestro, ojalá. Vamos a tener un año muy bonito, mi querida Nayib. Vas a ver, maestro. Y a Machi Tamachido, muchas gracias. Un saludo hasta Bello Japón. Que lelo, maestro. No, lelo tú. Y bueno, no tenemos público en las Olimpiadas, pero tenemos toda la gente que está viendo por televisión. Así que siga la Olimpiada y arriba Japón. ¡Hola, Josea! Arriba Japón. Ay, ese fue el maestro Tamachi Tamachido. Yamashi Tamachido, directamente dándole un consejo a nuestra querida Anaís. Pero, amigo. A mí me encantaría, en este momento, que sacaras a relucir así, ahí va, la Kargen pregunta. Esa pregunta que solamente Kargen le va a hacer a mi querida Anaís. Ay, güey, yo dije los pasos de baile y ya valió madre. A ver, una Kargen pregunta para mi querida, una sorpresa. Una pregunta sorpresa. Oye, uh-huh. Realmente las de Sal del Sol están bien buenas. No es cierto. Están tan buenas, ¿no? Oye, has tenido una carrera. No podemos llamarla muy larga porque digamos que eres una persona muy joven. Eres una persona sí. que apenas está dándose a conocer al mundo. Sí. Dando sus pasillos. Dando sus pasillos. Mis pininos. Tus pininos, ya no tanto tus pininos, porque no, te vemos ya. En Sale el Sol todo el tiempo y cada vez el nivel te van poniendo un nivel, Anaís, que bueno, cada día hay que superarlo. Pero cuéntame. ¿Qué te cuento? No me cuentes el 1 al 10, no. cuéntame, hasta este momento de tu vida, ¿qué es lo más gratificante que te ha dejado esta carrera de comunicación? Puede ser, entrevisté a o fíjate que tuve esta experiencia increíble. ¿Qué es lo más gratificante que has tenido en tu carrera hasta este momento? Fíjate que hubo dos momentos muy padres, bueno, tres momentos muy padres que he tenido. Una, cuando descubrí Sale el Sol en la televisión, que yo estaba pasando por un duelo familiar muy fuerte y le dije a mi mamá, algún día voy a estar ahí, y un año después llegué a Sale el Sol. El segundo fue cuando una vez en un centro comercial una señora me contó su historia de vida, que tenía una hija con discapacidad como yo, y cada que veía mis cápsulas en Sale el Sol, se acordaba que de su hija, ¿no? Que yo le recordaba a su hija y que me felicitaba, y que Dios me bendijera siempre. Y la tercera fue cuando entrevisté a María León para mi canal. Sargento León. Sí. La Sargento León. Oye, y dentro de esta vida de la farándula, digo, ya nos contaste las cosas, las más grandes que te han pasado. Ya eres una celebridad. ¿Qué se siente ser una celebridad y que de repente vengas caminando por la calle y ¡Ey, Anaís! ¡Una foto! O que de pronto te paren en la calle y te pregunten cosas. ¿Qué se siente vivir esta vida de celebridad? La verdad, debe ser, es algo increíble. Pues, todavía, fíjate que no me ha tocado que alguien me pare en la calle o que me digan cosas así, pero sí me ha tocado por redes sociales que me digan, es que haces cosas bien padres y te admiro mucho, y se siente muy padre, pero también se siente un compromiso enorme, más conmigo misma y con lo que comunico en el canal. ¿Sabes qué? No, eso está bien. No te han parado en la calle por la pandemia, pero vas a ver que muy pronto vas a ser toda una celebridad, te van a parar en la calle y te van a pedir autógrafos. Ojalá. Y bueno, muchas cosas. Ojalá. Ojalá. Sí, vas a ver que si te van a parar, van a decir, ¡Anaís! ¡Te amo, güey! Ah, y así vas, vas a ver, querida, vas a ver. ¿Ibas a comentar algo? ¿Quién, yo? Tú, sí. Dijiste, eso es muy, muy interesante, pero ahí te quedaste. Híjole, se me olvidó. Ok. Me quedé como los... Porque señora de Polanco. Next. Se me olvidó. No, fíjate, querida Anaís, ¿qué tan importante? Quiero que me cuentes, ¿qué tan importante es usar chones en esta sociedad tan maravillosa? Pues muy importante, ¿no? Pues sí, porque si no, dijera mi abuela que paz descanse, porque si no, para los hombres el pajarraco puede volar. Bueno, bueno, si es escocés, ¿qué te puedo decir? ¿Libertad? A la William Wallace. Bueno, a la William Wallace, ¿no? Pero fíjate, es importante, como tú dices, súper importante, porque yo creo que uno, cuando va a la guerra, debe ir armado con su fusil. Uh-huh. Eso, tú lo sabes qué es eso, ¿no? Entonces, el término chonino viene de más atrás, del término chon. Por ejemplo, yo te puedo hablar de ciertas palabras como panchón, locochón o mechón. ¡Mamá! ¡Mechón! ¡Mechón! Y a lo mejor a ti te suena que el mechón es muy familiar para ti, ¿verdad? ¡Sí! Oye, porque nos enteramos que en una entrevista traías un mechón acá de estos... Y que te estaba tapando la cara, querida, en tu canal de YouTube. Entonces, sí. se tuvieron que hacer más tomas directamente al invitado, porque tu mechón nos distraía. A ver, cuéntanos esa experiencia, mi querida Anaís. Pues, esta experiencia me pasó con la entrevista del productor de Sale el Sol. Con Andrés Tabar, yo estaba tan emocionada, pero también tan nerviosa, porque era una entrevista que me costó mucho trabajo conseguir. Ajá. Y mi mamá pues siempre me ayuda a peinarme y todo eso. Es como, es la de vestuario y maquillaje y peinado, ¿no? Entonces mi mamá pues le echó mucha quema a sus tacos, la verdad. Y ella pensó ponerme un pasador y yo le dije, no, hay que ponerme una pinzita. Y mi mamá, no, que un pasador. Le dije, bueno, está bien. Y poco a poco se me fue viniendo el mechón en la cara. Y la práctica estaba tan buena que yo nunca sentí el mechón en la cara. O sea, por más ingenuo que te parezca, yo nunca lo sentí. Entonces, cuando ya me dijeron, pues ya había pasado media entrevista. Te debe haber quedado como Capul de Betty la Fea aquí. como la niña de Lara, más o menos así. Ándale, casi que si le dices, don Armando, ¿cómo está? casi. Ya después mis amigos, cuando les enseñé en la entrevista, me dijeron, ay, no seas payasa, no manches, ni se te ve casi. Ni se te ve tu mechón, eres una exagerada. No, pero un saludo a la mamá por la innovación, señora. Déjele la chamba a las maquillistas, a las que peinan. Pues ella es la encargada, ella es la del departamento de maquillista. Sí, luego imagínate, pobre de mi papá, tiene la culpa bien fea. Imagínate, entonces, como es la encargada, ya no tuvo que haber metido la mano. Pero bueno, era su hija, entonces pues no pasaba tantas cosas. Mi querido Karen, creo que nos vamos a un último corte comercial, ¿verdad? Así es, mi querido Lorenzo, son las 11 de la noche con 49 minutos. Increíblemente, se nos ha pasado esta entrevista de volada. Cuando tienes a un invitado como Anaís... Bueno, te la pasas increíble y bueno, la entrevista se te va de volada. Exacto. Ok, pues vamos. Vámonos a... Sí, vámonos un corte, vamos a escuchar algo de Dua Lipa, ¿te parece bien? Sí, perfecto, me late. Okay. Vámonos pues. Perfecto, pues vamos a escucharnos algo de Dua Lipa. Ahorita les voy a decir qué les vamos a poner. Let's Get Physical. Y ahorita regresamos, estás en esto que se llama La Cuarentena Transpone. A través de la señal de Cárguen Radio. Hoy con Anaís Terán. Ahorita regresamos. do it, and I'll be your instructor today. So we'll start with the breathing exercise. Inhale. And exhale. 11:55, recta final de la cuarentona te las pone. Ay, Dios, soné como... ay. Como en los caballos, ¿ah? ¿Eh? Ya sí. Como del hipódromo. Exactamente, mira, me quitaste las palabras de la boca porque no me acordaba. Efectivamente. Mi querida Anaís, te estás divirtiendo en esta entrevista de estos tres locos que no sabemos más que hacer puras locuras. Sí, y la verdad, hubo momentos que me pusieron a sudar, que dije, ¿qué van a hacer estos tres? Pero bueno. Cariño, lo que falta, pero eso va a ser en otro programa. De hecho, ahorita que estábamos, les comentaba yo hace un ratito que desafortunadamente no tenemos acá la conexión entre corte y corte, pero el chisme cada vez se pone más bueno, entonces vamos a tener que hacer alguna sección, mi querido Kargen, de los entrecortes, porque fíjate que ahorita, esta última pregunta que te voy a hacer, mi querida Anaís, en este momento nos está entrando una llamada por la línea 6 de la licenciada Avioneta Rodríguez. La licenciada se comunica directamente con nosotros aquí a la cuarentona, ya que ella sabía que tú venías al programa. Ok. Y queremos pasarte la relación, fíjate, la relación de todo lo que te gastaste al ir a ver a un blogger, querida Monterrey. Pero qué bueno que te tenemos aquí, porque aparte tú te fuiste con tu mamá. Sí, me la llevé. Y cuando llegaron ahí así, el blogger. No, sí lo conocí, pero literal me fui con una maleta, mi mamá y el finiquito que me dieron del trabajo que renuncié. Efectivamente, querida. Entonces, con el finiquito solamente tuviste un tope. Y en este momento la licenciada Avioneta Rodríguez te está pasando la factura de todo lo extra que gastaste. Cariño, buenas noches, licenciada Avioneta. Sí, buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches, licenciada. Pues mire, aquí está la culpable de esa cuenta, porque debo de decir que aquí me están mencionando que en la habitación los recuerditos de pedrería, esos no se llevaban, esos eran del hotel, se te van a cobrar. Los jabones, solo te pudiste haber llevado dos, te llevaste cuatro, se te van a cobrar dos. Las redes del baño que tu mamá se llevó cinco, solo era derecho a una. Y las toallas no se tenían que llevar, te llevaste cinco, tu mamá tres, son ocho, se te cobran. Sí, Lorenzo. Entonces, haciendo... Faltan las botellas del minibar que se abrieron. Se abrieron más las botellas del minibar. Y bueno, pues esas son costosas. Son costosas, pero me están indicando aquí, porque me está llegando casi un fax, que ya no existe, pero a mí me llegan, que también su mamá pidió servicio a la habitación, stripper, ¿qué? Comida, no sé qué tanto le pidieron, usted tiene la lista, pero más la señora pidió más cosas que Anaís. Sí, Lorenzo, la señora pidió un stripper con una botarga de conejito, no sé por qué, pero eso lo ha pedido ella. Se pidieron también unas limonadas de limón del Himalaya. Dices que es muy raro. Ajá, ¿y qué más pidió? Aquí tengo, es que me está pasando la cuenta así, perdona, olvidé, pidieron caviar relleno de faisán. ¡Ay, qué caray! ¿En cuánto asciende la cantidad que debe, querida? Mira, nomás de caviar, porque déjame decirte, Lorenzo, que rellenar cada huevito de caviar de faisán cuesta mucho. Sí, yo sé, imagínense, era una maravilla, pero entonces, ¿en cuánto asciende la cantidad para que le pasemos la cuenta? A ver si valió la pena ir a visitar al blogger a Monterrey. Mira, si gastaron como 250,000 huevitos del caviar. Cada huevito es llenado artesanalmente a mano y ese tiene un costo de $5 por huevito. Todos los demás gastos quedan en una cuenta homologada. Pues más o menos la deuda asciende como a $200,000. ¿Escuchaste, Anaí? ¿Escuchaste? Sí. Yo creo que voy a trabajar con ella por 3 años seguidos. Digo, de pasada me llevo a mi mamá porque fue la que más pidió. Mira, mi amor, lo que vos podés hacer, lo que vos podés hacer para pagar la deuda más rápido. No, ya me vendiste el alma, casi. Déjame pensar qué podemos hacer. Pero le echo la cuenta a 100 de más y solamente tu mamá tiene que pagar el 80% de esa cuenta por el stripper y la botarga. Le pago a mi mamá por avión. Nada más me la cuida mucho. Prometemos regresarla. Eso dije. Ah, mira, pues sí, puede ser buena idea. De aquí al año 2000. Se la envió por paquetería, eso sí, 7 vueltas. Ponele ositos a la caja, no seas mala. Osito a la caja. Pues muchas gracias, licenciada Violeta Rodríguez, directamente pasándonos la cuenta de todo lo que pidió tu mamá. Y lo más caro fue el stripper y la botarga. Eso fue lo más caro que pidió. Pero qué bueno que mi mamá ya la queremos sacar, ya hace falta un novio. Vamos a hacer un trato, mi querida Anaís. En tu siguiente cápsula de Sale el Sol, mandame un saludo y olvido la deuda. Ay, no, pues te sale barata, mándaselo. Está bien. Pues ya está. Ahí está mi licenciada Avioneta Rodríguez, directamente desde algún lugar del globo terráqueo y demás. Pero a ver, mi querida Anaís, entonces, ¿valió la pena el viajecito que hiciste con tu mami? ¿Pues era este muchacho? En primera no fue muchacho, fue muchacha. Ah, pues, sí. Otra vez. Sí, porque me orientó a lo que quería dedicarme y a cómo empezar mi canal y valió mucho la pena. Ya ven, chicos, güey, se puede. Güey, me voy a condenar, güey. ¿Por qué? Saludos a Joss Stop. Ups. Menso. Lo dije o lo pensé. Pues lo dijiste y lo pensaste. Ah, pero bueno, pues es parte de la vida. Mi querida Anaís, está ya no se acabó el tiempo y todavía tenemos tanta información de ti, pero te vamos a volver a invitar. Sí. Porque ahora tienes que venir a Lorenzo con las estrellas. Pero de verdad, nos la pasamos súper, súper increíble. ¿A poco no, mi querido Kergen? No, nos la pasamos increíble. Lo que le sigue, mi querido Lorenzo. No sé. Honestamente, tenemos aquí a una estrella, una persona a la que yo admiro mucho, porque es una persona que no conoce la palabra límite, no conoce la palabra no puedo, y no conoce la palabra no vales o no eres importante para mí, porque déjame decirte que todo lo que he vivido con esta pequeña mujer ha sido maravilloso. Y de verdad, desde aquí, te mando un beso a tu mami, a tu tía, a tu hermano, con todo el corazón. Muchas gracias por haber venido. Y sí, una estrella merece estar en un programa lleno de estrellas, próximamente en Lorenzo con las Estrellas. ¡Ay, güey! Muchas gracias. Mi querida Anaís, ¿nos puedes compartir tus redes sociales, porfa? ¿Y qué viene para Anaís en este momento? Pues ahorita estamos dedicándonos 100% a mi canal. Publicamos videos cada mes porque estamos ahora sí que renovando los formatos, haciéndolos más dinámicos. Ahorita viene eso. También vienen más entrevistas en mi podcast en Personas Extraordinarias. Y mis redes son Anaís Terán, Anaís con H intermedia, Anaís Terán MX. Sí, por favor. Y a mi canal me encuentran como Anaís Terán, Anaís con H intermedia. Visiten el blog, está muy bueno, porque es importante no suponer la lealtad de las personas, alguna vez te han discriminado, cómo es sobrevivir de cáncer y muchísimos temas de mi querida Anaís, les va a gustar, de verdad, tienen que checarlo, o sea que corran al canal. Pues vámonos, mi querido Kergen. Vámonos, son las 12 de la noche con 5, mi querida Kika Trejo, buenas noches, te queremos, Kika, te queremos. ¡Ruf, ruf! Buenas noches. Bye. Muy buen programa el de hoy. Ya es libre, mi Kika, ya puede convivir con los mortales. Puede con los humanos. Exacto, y no pararse a las 5 de la mañana. Mi querida Anaís, te mando un beso bien grande para ti, para tu familia, lo repito y lo reitero. Y mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, hermanito, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Sí. Nos vemos. Muchas gracias, Anaís, hermosa. De verdad, y hermano, excelentes programas los del día de hoy. De verdad, estuvieron bien padres. Y pues nos vemos el próximo lunes, amigos, en punto de las 10 de la noche. En la cuarentena te las pone. Vamos a tener invitado de lujo, nuestro querido Bernardo Espadas. No se lo pierdan. Vamos a seguir platicando con él. Cuídense mucho. Tengan un excelente fin de semana. No bajen la guardia, señores. No se ha acabado el COVID. Ahí vamos para arriba otra vez. Cuídense mucho. Quédate en casa. Cuídense. ¡Adiós! Ok, pues mi nombre es Kargen y a nombre de este equipo, porque dicen, esto es una noche, una fiesta de locos, efectivamente, a nombre de todos estos locos, quiero darles el mayor agradecimiento a toda la gente que está aquí en producción, en cabina, a Carmencita, a Lorenzo, a Kika, a Naís, a su mamá, a su hermano, a su tía, a su perrito, a todos. Gracias, nosotros nos vemos el lunes cuando tengamos que jugar un poquito a los espadachines con mi querido Bernardo Espadas. No se pierdan también el lunes Chela con la María porque viene una entrevista con el ganador del Oscar de El Sonido del Metal. Yo ya escuché esa entrevista y está increíble. ¡Vámonos, señoras y señores! Esto fue La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Kargen Inc. Radio. Cuídense mucho. Radio. Quédense en casa. Y no salgan a hacer burradas. Cuídense mucho. Adiós.